Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shiu, Anidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Sueños que yo tengo, mis penas y alegrías, jugando en tu diapasón, se han vuelto melodías. Hola, hola, hola, hola, hola. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a habilitar el resto de los micrófonos, así hacemos despelote. Buen día para todos. Buen día, buen día. Muy buen sábado. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ay, ¿cómo arrancamos hoy? Todo bien. Segundo programa de La Trincherita. Yo les cuento, estamos con Federico Fernández hoy en la puesta en el aire. ¡Vamos todavía! Don Shiu, Segundo Fermín, ¿cómo presente, les va? Presente, como siempre. Firme, firme. Estamos con todo. Lidia del Valle Gómez. Bien, yo también presente. ¿Cómo está? Todos los sábados. Estos horconcitos que son geniales. Vamos a recibir a nuestro oyente predilecto. Es el predilecto porque es el que viene. ¿Desde dónde vení, Oscarcito? Desde Loma de Zamora. Viene todos los sábados. Mirá la imagen que nos trajo hoy, la imagen del Sagrado Corazón. Acá está, preciosa, está bendiciendo el programa. Hoy, Oscarcito, buen día para vos también. Acomodate muchísimas el micrófono. Gracias. Mirá que te enseño, pero... ¿Qué? Ahí está, tenemos buen el micrófono. Día para todos. Espero que sea un hermoso día. Te escuchemos de un sol radiante. La verdad que está genial el día, ¿eh? Hoy sí. Hoy está hermoso. Un hermoso fin de semana por delante que tenemos, gente. Estamos en el segundo programa de este año, 2019, temporada 27, con mucha música. Bueno, contarles que en este año la música identitaria es la de Gabriel Cajal, un violinista exquisito. Gabriel Cajal hace a la cortina identitaria de la apertura y el cierre del programa, y lo que escuchábamos recién, cortina del programa en sí, Jorge Rojas y Orellana Luca, que grabaron Guitarra Compañera, una chacarera que me encantó desde que la conocí. Entonces identifican estos dos temas esta temporada 27. Bueno, nos vamos a quedar acá hasta la una de la tarde, invitándolos a pasar un sábado distinto, con muchas canciones, hablando de lo esencial de la jornada. Ayer fue el Día del Periodista, y me parece menester saludar a los y las periodistas que hacen su trabajo basado en la verdad, en el compromiso social, y por sobre todo saludar a todos aquellos colegas que están sin laburo, por todos aquellos medios que este gobierno cerró, por todos aquellos profesionales que no están trabajando porque piensan distinto, y la verdad es que lo que quiero pedir es trabajo, reincorporación de los despedidos de Telam y también el recupero de la Ley Democrática de Medios, que fue lo primero que bajó este gobierno cuando se instaló en el poder en 2015, bajar la Ley de Medios, por lo peligroso que es acompañar desde la formación de opinión pública, desde los medios, empezar a ayudar a pensar a la población. Todo ha sido tan pensado para saquearnos, todo ha sido tan pensado, tan programado, que hasta le salió bien. Pero se les va a terminar, Se termina. Guarda. Hoy es 8 de junio, nos falta un poco todavía, nos falta. Algunos dicen no levante polvareda, algunos me dicen no levantes polvareda, pero yo tengo fe, si no tenemos esperanza no podemos ni amanecer. Mamá. Así que bueno, tenemos la posibilidad de estar otro sábado más vivos, escuchando música, estamos juntos. Con Fede nos conocemos recién ahora y eso también se celebra. Empezar a trabajar en el sábado a la mañana, que es un privilegio, hablar de trabajo, hablar de comunicación, de micrófono encendido. Por suerte nos sucede esto. Shiu, hoy vas a volver a llevar tu memoria a tu pago santiagueño. Si Dios quiere. Eso es lo que pido, el deseo que tengo siempre. Yo todas las noches casi sueño con mi pago. ¿Y qué voy a hablar? No tengo el apellido que tiene nuestro operador, qué apellido hermoso que tiene. ¿Fernández? Ajá. ¿Por qué? Y habría que cambiarse para que seamos todos Fernández. ¿Sí? ¿En serio? Sí, qué lindo apellido, ¿no? Ah, qué tonta que soy. Fernández. Escúchame. Qué tonta. Fernández. Ah, qué vivos que yo, tonta, loca. Muy bien, pa, muy bien. Me has hecho caer. Me ha hecho caer tarde. Dormida vengo. Recién se está dando cuenta. Sí, sí. Mirá que venía hablando. Muy bien, pa, muy bien, chico. Bueno, Lidia del Valle está acomodando la garganta porque ella es la encargada de decir a la audiencia las formas de comunicación que tenemos. Los teléfonos, claro, y las redes sociales. Sí, bueno, estamos esperando entonces. Bueno, quiero que te comuniques. Comunicate con la trincherita. ¿Qué tanto? Ahí está, sí. Al 4227-0037. Ese es un teléfono. O al 4207-5264. Sí. Vamos por la página. Para que nos escuchen. ¿Sí? www.latecno.com.ar. En esa radio estamos para todo el mundo, para todo el país. Claro. Ahí está, estamos en las redes sociales. Estamos en las redes sociales. En Facebook. Sí, ¿dónde? Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. 2000 y pico de personas, miembros. Sí, ahí. En Twitter, ¿sí? @ Raíces de la Tecno. En Instagram. En Instagram. ¿En qué? ¿En dónde? Instagram. Raíces Trincherita. Ahí está, bien, ¿qué bien, tal? Bien, claro. Raíces Trincherita en Instagram. Va saliendo, estamos practicando. Bueno, vamos a poner un poco de música. ¿Vamos? Tenía ganas de arrancar con este sol precioso que tenemos. ¿Cómo va a lavar la ropa la amiga hoy? Uh-huh. Vamos a poner al Shanti, el Shanti y sus changos para arrancar. Escuchame esta chacarera. Que venga esa chacarera, la tartamuda, ¿me entendés? ¡Adentro! Se viene la segunda. Adentro nomás. Estaba contando acá a los oyentes, y decía, a los oyentes les cuento ahora. Estábamos hablando fuera del aire de que esta chacarera es una de mis preferidas, que su autor se llama Marcelo Palavecino, era bandoneonista, se nos murió muy joven Marcelo, y cuando actuaba con el bandoneón en La Clave Santiagueña, cada vez que interpretaba esta chacarera, o yo se la pedía, o él levantaba el dedo así para dedicarla. Así que Marcelo, con este tema te pasaste, es una chacarera muy alegre, es divertida, y también es un homenaje. Se llama La Tartamuda, y a tal punto prendió tanto este tema que así se llama el disco de El Shanti y sus changos. En este año de decisiones, de megacrisis, de hartazgo, la canción es acción en resistencia. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Raíces de mi tierra. Un espacio para pensarnos. Raíces de mi tierra. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día. Acá estamos, segundo bloque de esta trincherita 2019. Les cuento a los que recién se enganchan con la Tecno 88.3 que esta es la radio que pertenece a la Facultad Tecnológica de Avellaneda. Estamos sobre Ramón Franco, que es una diagonal que sale directamente a Avenida Mitre, la flamante Avenida Mitre. Estamos felices de estar en esta casa otra vez. Este es un programa que tiene 27 años al aire y hará como 11, 12 que estamos acá. Aproximadamente, el tiempo que tiene la radio, claro. 11 años, y que estamos contentos de estar en Avellaneda, en mi caso de haber nacido en Avellaneda, de ver una Avellaneda que crece. Es cierto lo que se dicen por ahí en las publicidades, las luces LED que tiene poner el municipio de Avellaneda, que estamos enormemente orgullosos de venir a este predio fantástico de Villa Domínico, que es el de la Facultad Tecnológica, de donde salen todos los ingenieros. Y esta semana, si no me equivoco, fue el día de todos los ingenieros. Así que un gran, gran saludo para ellos. Acá nos está mandando un mensaje. Ajá. Luciano Bandera, está en Concepción del Uruguay. Toma. Provincia de Entre Ríos. ¿Cuánto hace que no voy a Entre Ríos, che? Voy a tener que andar paseando. Gracias por el saludo. Luciano dice, buen día, feliz día. Atrasado vale igual, por el Día del Periodista ayer. Gracias, Lu, gracias. Espero que nos estés escuchando, te mando un cariño enorme. Otro mensaje que tengo es de la inmobiliaria. Ajá, es para cobrarte, no. Para cobrarme los servicios de este mes. Bueno, algo es algo. Pero se acuerdan de ti. Sí, por lo menos me mandan un mensaje, ni se dan cuenta que estoy trabajando. Claro. Pero tengo que pagar. No, ya pagué el alquiler, Fede. Vos me hacías señas de que pague. No, ya lo pagué. Pero bueno, me faltaban los servicios. Entonces ahora, siempre algo falta. Es para pagar. Es para pagar, era. O sea, no es para que estén escuchando, no, nada. Bueno, subimos un video. Nosotros somos así de curiosos, atrevidos, ¿no? Osados, sí. Corajudos. Con estas caras de dormido. Yo me pintarrajeé hoy, ¿no? Me veo muy... ¿Estoy bien, Fede? Está bien. ¿Está perfecto? Bueno, yo me vi en el video muy pintarrajeada, chicos. Pero subimos un video al Facebook, acá lo pueden ver, y ya lo vieron algunas personas. Justo cuando filmamos acá en el estudio, llegaba Oscarcito. Entraba, sí. Doña Lidia ya estaba armando el mate, así que lo van a ver. Y ya nos saludó Nieves Barros. Muy bien. Mechita, Mechita querida. Mechita. ¿Dónde vive Mecha? Allá por donde allá canta por el gallo. González Catán. Allá, zona oeste. Lejos, kilómetro 30. 36, algo así. Y de allá es capaz de estar escuchando. Algún día va a venir a casa y van a tener que venir los tres a la mañana temprano. Claro, hijo y marido. Lástima que son hinchas de River. No importa. Por ahí nosotros les ganamos. Claro, un defecto hay que haber. Bueno, Laura Cáceres, Graciela Chaine, Jorge Gustavo, pusieron me gusta al video. Gracias, chicos. Bueno, muchas cosas para contarles porque tenemos invitaciones. El sábado pasado estaba tan en otra, yo que me olvidaba de algunas cosas. Y tengo que invitarlos para... Espera, esto ya pasó. Los chicos de Hernán Ríos y Facundo Guevara, que se mandaron un disco precioso que se llama Flora Africana, más tarde lo vamos a escuchar. Ellos presentaron el 6 de junio, el jueves pasado en Café Vinilo, este disco. Lo quería decir porque es fantástico ese disco. Hoy a la noche, en Circe, Fábrica de Arte, se presenta el disco Viento que Va, del grupo Portezuelo, que el sábado pasado ya también lo hemos presentado. Hoy a la noche también va a estar presentando Camino a la Templanza Zoema Montenegro, cantante latinoamericana con quien charlamos el sábado pasado. Ella va a estar en la Usina del Arte, Cafarena 1 en Cava, entrada libre y gratuita. Y Oscar Ocaño, que nos visitó el sábado pasado, va a estar mañana. Mañana va a estar en el Círculo Santiagueño de Berazategui, en la calle 23 y 111, presentando el disco Luz y Misterio a las 12:30 horas de mañana. Van a estar Don Argañarás, que es un dúo fabuloso, Amanecer Dúo, que nos viene a visitar hoy, Astilla y Palo, Beto Flores de Neuquén, el grupo Será, el Ballet del Rejunte y muchos artistas más. Así que acordate para ver a Oscar Ocaño en el Círculo Santiagueño de Berazategui, calle 23 y 111. No me quiero olvidar de esta agenda de espectáculos que tenemos para este fin de semana. Momento de escuchar ahora un segundo tema musical, que son amigos de la casa, que son de Berizo, que son hijos de santiagueño y a mi papá lo adoptaron como papá. Julio y Ariel. El disco se llama Santiago Culto. Ellos son los hermanos Herrera. pasando los recuerdos por mi tierra santiagueña. Sombrita de los cardones, vago de toro charquina, se hace adobe la guitarra, se hace pan la tardecita. Disfrutamos de la música del disco Santiago Culto, los amigos de los hermanos Herrera. Los hermanos Herrera formado por Ariel y Julio, Ariel Herrera y Julio Herrera. Esta chacarera, la primera que escuchamos, se llama Recuerdos Ñaupas. Julio Herrera y Germán Pochi Peralta, un bandoneonista de aquellos, como autores de este primer tema. Y después, esto fue un gato que se llama Rumbeando para el Festín, de Julio Herrera y Germán Pochi Peralta. Raíces de mi tierra, temporada 27, con Karina Maldonado. Como una estrella fugaz, cruzaste mi universo. Raíces de mi tierra. Estamos a las 10:30 de la mañana, estamos en la trincherita, en la Tecno, y no podemos obviar la realidad que está pasando la Argentina, la mega crisis, el hartazgo, el hambre, la desidia, la falta de sensibilidad del gobierno. También estas cosas son parte de esta trinchera. Estamos viviendo y atravesando una realidad que nos toca a todos, porque mal que mal vos salís a la calle y ves un pibe pidiendo, y sobre todo en condición de calle. Desde hace casi 4 años esto se incrementó. No quiero decir que no existía, quiero decir que se multiplicó. se multiplicó en cantidades enormes. Bueno, llevado todo esto a consecuencia de política de Estado que no existe, llevado a un dólar que estaba 9 y hoy está 46, hace que todo en la economía cotidiana sea mucho más difícil. Hay algo que nos importa mucho, que es visibilizar el hambre que hay. Y cuando no tenés trabajo, cuando tenés pibes que alimentar, cuando te despidieron y no tenés dinero, yo no sé cómo hacen, por eso entiendo los que están llorando, no sé cómo hacen los que tienen pibes, chiquitos o adolescentes, para llevar el plato de comida todos los días. Nos vamos ahora a meter en la primera entrevista del día para hablar con Daniela Gauna, que es una de las encargadas del comedor Eva Perón 1 de Villa Tranquila. Daniela, ¿estás por ahí? Hola, buen día. Buen día, Dani, buen día. Encantada. Gracias por atendernos, gracias hoy por estar con nosotros. Contanos en este comedor, ¿cuánto hace que están con estas actividades, Dani? Y el comedor funciona hace más de 30 años, pero estos últimos años se incrementó más la gente. Aparte que son familias de 5, 6, 7 chicos. Claro. Vienen más de 60 chicos. El comedor funciona de lunes a viernes de 11 a 1. Sí. Se da la comida y también se llevan su tupper. Vos decís que son 60 chicos, pero ¿también empezaron a ir los papás? Van con los papás. Vienen con los papás. Esto los papás pasó siempre. Y se llevan su tupper para la noche. El comedor funciona al mediodía. Y a la noche no tienen nada para comer. Entonces se cocina un poco más y se llevan su tupper para la noche. Y cuando hablamos de cocina, ¿qué es lo que hacen comúnmente en el comedor de rico? Y hacemos fideo con tuco, pastel de papa, guiso, polenta, todos los días diferente menú. Uh-huh. Y esto se incrementó, me decías, en los últimos tiempos. Esto se incrementó a partir de estos 4 años, uh-huh. Mucho más. Uh-huh. Aparte, ahora pusimos también la copa de leche para los chicos que vienen a la tarde a los talleres que tenemos. Ah, porque al mediodía es comedor y a la tarde es taller. Y a la tarde es punto cultural. Es punto cultural, que es otro de los prestigiosos, las prestigiosas ordenanzas que tiene el municipio de Avellaneda, por suerte. ¿Y de qué se trata en esos talleres, Dani? Y en el punto cultural tenemos taller de títeres, uh-huh, para los chicos de 5 a 7, apoyo escolar. Miércoles y jueves también de 5 a 7, tenemos para la mamá un taller de gastronomía. Qué lindo. Miércoles y jueves de 1:30 a 14:30, a 16:30, teatro, sí. Taller, perdón, ya estoy no, media gripada. Teatro, tenemos dibujo y pintura, los viernes de 18 a 20. Sí. Y diseño y técnicas de tatuaje. Qué lindo. Para y bueno, dos de esos talleres están avalados para Haciendo Futuro. ¿Para? Para la cooperativa de Haciendo Futuro, que ahora le piden estudiar, y el CEFI. Entonces, gastronomía y diseño de tatuajes están avalados con los horarios para Haciendo Futuro. O sea que a la tarde en los talleres, ¿en qué horario está abierto el comedor? Bueno, el comedor está abierto toda la mañana hasta la 1. Sí. Y después a la tarde tenemos a partir casi todo el día, en realidad, de las 2 de la tarde hasta las 7, 8. ¿Me podés ubicar físicamente en Villa Tranquila? No sé si Villa Tranquila, Manuel Esteves, 859. Manuel Esteves, 859 es la dirección del comedor. Sí. Entre Roca y Pinzón, estamos en el centro de Tranquila. Bien, bien. ¿Y qué vivís en estos últimos 4 años respecto de la realidad de las familias que van a comer? ¿Se trata de personas que trabajaban y dejaron de hacerlo? ¿De gente que sí? Mucha gente se quedó sin trabajo. Mm. Hay mucha necesidad en el barrio. También habíamos implementado un roperito comunitario. Ah, la ropa. Gente trae ropa que no usa y las otras mamás se la llevan. Hay algunas donaciones. Entonces sí, ponemos todo en mesa, cuando vienen a comer al taller, se fijan si les sirve algo, campera, un buzo, un par de zapatillas, sí, y se lo llevan sin compromiso. ¿Y cómo aparecen esas donaciones? ¿Del mismo barrio o de alguna empresa? Del mismo barrio, de gente conocida, que le comentamos lo que hacemos. ¿Del boca en boca? Sí, el boca en boca. Bien, ¿y vos sos una de las encargadas o estás en el punto cultural? Sí, yo estoy en el punto cultural. ¿Y quién se encarga más de lo que es el comedor? Yo soy la coordinadora del punto cultural y mi compañero Daniel Ojeda es el encargado del comedor. O pero sea que estamos los dos enfrente. Daniel y Daniela. Nos uno a otro. Sí, dos voluntarios para ayudar al otro, ¿no? Ayudar al prójimo, Daniel y Daniela. Vos me decís que hace 30... Ustedes son muy jóvenes, Dani. ¿Hace 30 años está esta actividad? Yo era chiquita, tengo 33 años. Yo era chiquita, el comedor ya funcionaba, ya tenía sus años. ¿Y cuándo te metiste a encargarte de todo esto? Y yo estoy ahora hace 5 años con los puntos. ¿Qué te pasó para tener ganas de participar, ayudar? Y ya venía laburando, siempre laburé con personas, con gente, laburé en el programa Envión. Sí. Que es más específico de 12 a 18 años para los chicos. Entonces me motiva laburar con la gente, ayudar. Me imagino lo que esto debe hacerte sentir también, empezar a ver gente que llora de hambre, que los que se quedan sin trabajo y ya no pueden sostener un alquiler. ¿Eso también te lo cuentan cuando van a buscar un plato de comida? Cuentan todo, hasta de decirte no tengo un par de zapatillas para mi hijo, no puede ir al colegio. Claro. No tengo para darle de comer a la noche, le tengo un mate cocido. Te preguntan si quedó pan del comedor, del mediodía. Y qué bárbaro. Todo lo que queda se da, se va llevando. Está bueno recordar, la realidad es que no alcanza. Está bueno recordar que la comida que hacen para el mediodía también hacen un poco más para después dar el tupper para que se lo lleven para la noche. Para la noche. ¿Y de dónde salen los paquetes de fideos, arroz, polenta? Y pedimos donaciones, lo que se pueda, y también el municipio nos ayuda. El municipio de Avellaneda ayuda. Sí, bien. Nos apoya. ¿Qué pasa con las almacenes del barrio, con alguna empresita, alguna fábrica? ¿Colabora o no hay que pegar el grito? Y fábricas cerca del barrio no hay, y almacenes hay cada vez menos, ¿no? Así también, que imagínate. Claro. Y los precios están por las nubes. Por las nubes. ¿Y cómo aparece? Así que en vez de ir a comprar algo, prefieren ir al comedor, porque no es insostenible. Es insostenible. ¿Y pero cómo aparece acá la en el barrio? Las familias son numerosas. Claro, muchos chicos. Sí. Claro, claro. Pero entonces, ¿cómo aparece? ¿Sale de ustedes el sustento? ¿Ustedes ponen la plata, Dani? Nosotros a veces también, cuando nos llega, tenemos que poner la plata, hacer algún sorteo, hacer algo para juntar. Claro. O pedimos a los compañeros de laburo donaciones. Y así lo abarcamos, porque hay veces que tampoco, ponele ahí un jueves, no llegamos con la comida. Claro. O comen nomás en el comedor, pero no pueden llevar su tupper para la noche. ¿Y cómo es el comedor? O sea, cuando está lloviendo mucho o hace frío, está calefaccionado, ¿no entra agua o sí? No entra agua, pero sí en la calle se inunda todo y no tenemos calefacciones. Está todo cerrado, pero hace frío. Dani, ¿estás necesitando un par de estufas, más o menos? Sí. Sería lo ideal. Vamos a pegar el grito, para eso estamos. Sería lo ideal. Nosotros el año pasado tuvimos una donación de una tele, así que cuando comen, miran tele. Qué lindo. Bueno. Menos como para pasar más cálido, como que estén en su casa. Sí, sí, claro. Qué importante que es, encima, tener que tratar de dibujarles a los pibes, a los papás, más o menos un clima de familia, porque esto también se pierde. Si no podés comer en tu casa, tenés que ir a otro lugar, también se pierde ese rinconcito, ese regocijo que es la casa propia, ¿no? Y sí, entonces nosotros tratamos de la tele, ambientarlo como que los dibujitos están en su para casa, los chicos, que se sientan a comer, que comparten el pan, un plato de comida, todos juntos. ¿Y tenés agua potable y gas? Agua potable sí, el gas no trae el municipio, las garrafas. Las garrafas, porque las garrafas están por las nubes. Sí, porque gas natural no hay acá. Claro. No llega. Bueno, hay que comprar garrafas, sí. Hay que donar algunas estufas, un par de estufas, aunque sea de las comunes, las que separan las verticales. Yo me estoy anotando porque hay que decirlo, ¿no? ¿Qué más estás necesitando, Daniela? Muchas veces con la comida no llegamos. Todo lo que sea alimentos nos vendría re bien. ¿Todo lo que sea alimentos? ¿Y a qué te referís? ¿A fideos? Fideos, azúcar, arroz, puré de tomate, harina, todo. Leche. Todo lo que sea de cocina, leche, todo alimento no perecedero, nos sirve. ¿Y huevos, por ejemplo? ¿Digo, alguna verdulería amiga? Bueno, tenemos ahí una verdulería acá cerquita que cada tanto nos hace donaciones de cebolla, papa. Sí. Estamos hablando igual de muchos kilos, ni hablar de la carne, ¿no? Sí, mayormente un guisito no sale con tortuguita, sale con carne y pollo, porque carne está muy caro y sí. Son muy pocas veces que usamos carne, pero lo que más se usa es el pollo porque claro, es lo más barato. Pollo, hígado. Sí. Bien, bueno, le vamos a avisar a todos los oyentes que por ahí tienen un verdulero, un carnicero amigo, que la realidad es que tenemos que ayudarnos entre todos, que tenemos... Y si no, ¿cómo está la necesidad ahora en todo el país? En todo el país. Sabemos que también los comerciantes la están pasando fulera, sobre todo los carniceros están diciendo que hoy van a pérdida, pero está bueno también decir que nos tenemos que ayudar entre todos. Que entre todos, es que lo mínimo, más chiquitito que sea, a nosotros nos ayuda. ¿Y ustedes pasan a buscar algunas cosas o hay que llevárselas directamente a la...? Nosotros podemos pasar a buscar, tenemos un compañero que nos da esa mano, y si no, todo el que se quiera acercar, las puertas del comedor están abiertas. ¿Manuel Esteves? Manuel Esteves, 852. Acá entre Roca y Pinson. Lidia del Valle te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola. Hola. Escúchame, ¿a qué número hay que llamar? Tienen que llamar para donar. Te doy mi número o el número de mi compañero. ¿Querés decirlo al aire? Sí. Sí. Dale, dale. 11-30-51-25-77. Daniela Gauna. Daniela Gauna, 11-30-51... 2577. Bueno, Daniela Gauna es una de las encargadas del comedor Eva Perón, Eva Perón 1 de Villa Tranquila. Estamos muy cerquita acá en Avellaneda y bueno, estamos tratando de ser puente, de ser difusión, y ojalá que podamos pegar un grito, aunque sea pequeñito, desde este lugar de la radio para poder ayudar, porque así como ayudamos al comedor, sabemos que comen muchos platos de comida la gente que va allí, que me estás hablando de 60 chicos que van con los papás, además, ¿no? Sí, van con papás, todos participan. Antes eran muchos chicos o abuelitos, sí. Ahora va familia completa. ¿Pasa algo con los remedios? ¿A veces se precisa también? Tenemos la salita en Roca. Hay una salita en también. De Oca, pero como ahora cortaron mucho los remedios, sí. En remedia, sí. Hay cosas que no llegan. Bueno, si quien por ahí nos está escuchando alguien de una farmacia y quiere mandar algún paquetito de analgésicos, alguna cosita, no estaría nada mal, ¿no? O alguna... Todo lo más mínimo que sea, todo sirve. Todo, así sea de un busito, sí. A un paquete de arroz, todo sirve. Estaría bueno ahora un par de medias, un busito, algo que esté en buenas condiciones que ya no usás, porque todos tenemos alguna ropita que está en buenas condiciones, pero por ahí el que está trabajando tiene la posibilidad de comprarse otro busito, dejale ese otro a alguien que lo está precisando y mucho. Daniela, muchísimas gracias, contás muchísimas con nosotros. Gracias a ustedes. Cuando quieras comunicar algo, estamos acá en la trincherita del programa. Muchísimas gracias. Gracias Daniela, te mando un beso gigante. La Tecno, otra radio, 88.3. La Tecno, radio. La Tecno, otra radio. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. La foto en la pared. despiertes mirándote callar. Tu pueblo ya no es el templo que pensás, historia que se pierde, sonido hablas, palabras se desprenden, palabras que se van. Ya nada es lo que es, tu cuerpo ya no está, respiro de repente. Para saber qué se siente ser un ser inerte en una esquina, para matar mi sombra, para que la luz no me alcance, para que solo se llene de mugre mi espacio, porque si estoy sin ella no merezco ni siquiera ser tocado por la cerda de una escoba. Como quisiera estar en esos dientes como un brillo, como quisiera estar en esos labios como besos, como quisiera estar en esos ojos como párpados que abanican sus pestañas y sus sueños. Quisiera que ella esté, para que sea ella quien me extrañe. Desde el disco de Turica Doncel. Turica Doncel está formado por Ana Paula Turica y Germán Doncel. En La Trincherita, Raíces de mi Tierra, la canción de Germán Doncel, Marginal. Somos Raíces de mi Tierra, temporada 27. En la radio, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 27. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigur. Raíces de mi Tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar, radio para entender. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. De noche lo sueño y de día lo deseo. Perdonen que en este momento me traslado imaginariamente a mi niñez y los recuerdos me llevan justamente a eso, a recordar a mi mamá jovencita, una hermosa mujer. Para mí, para mis hermanitos, era la más linda de todas. Yo me crié con ella más que con mi tata, porque él durante el día casi no estaba en casa y muchas veces salía a los trabajos y tardaba un mes, dos meses en los montes con el hacha al hombro para traer unas monedas para mi mamá. Nosotros los chicos no sabíamos tantas cosas, no pensábamos, como ahora de grande me gusta hablar de eso porque yo no entendía nada, como le pasa a cualquier chico. Muchos tienen la suerte de criarse en las ciudades, en los pueblos, y yo tuve la suerte de criarme en el monte, donde la leche no se compraba. Mi tata tenía unas cuantas cabras, unas ovejitas y también una vaquita que nos daba la leche. Una solita, una vaca. Yo me acuerdo de chico como si fuera hoy, que a la mañana mi mamá decía: le vamos a robar un poquito de leche al ternero para ustedes. Y nosotros los chicos nos poníamos contentos, íbamos al corral atrás de mi mamá para ver cómo ordeñaba, cómo sacaba la leche. Y cuando sacaba en una latita grande o en una olla de esas de aluminio, contentos nos poníamos, porque después a lo mejor le aumentaba con un poquito de agua para que sea un poco más de leche, pero sin sacarle el sabor, por supuesto, no mitad y mitad, sino le agregaba un poquito más que no nos dábamos cuenta porque la leche era pura. Y cuando estaba calentita, todos rodeábamos el fogón esperando ese jarrito de aluminio que a veces nos decía: bueno, aquí tienen, tomen entre tres o cuatro juntos los chicos. Y cumplíamos esa palabra. No entendíamos que era tal vez una orden, pero qué forma de ver la vida cuando ahora de grande uno ve cosas que pasan aquí, que la leche no se puede comprar, que los chicos lloran. Y tal vez uno no se da cuenta por qué, pero cuando somos grandes vemos todo, como digo yo, me pongo a pensar y se me hace que de arriba miro todo, porque los años me enseñaron y en la forma que uno se crió y esa madre que te cuidó, que te daba un jarrito de leche para que nosotros sin saberlo tomábamos y era por algo, para que el día de mañana estemos con vida. Y yo tengo la suerte de estar comentando esas cosas, porque a mí me pone orgulloso cuando hablo de mi niñez, cuando hablo de mi madre, cuando hablo de mi padre que llegaba con el hacha al hombro, caminando leguas y leguas después de haber permanecido muchas noches y muchos días en el monte. Esa era la vida del hombre de campo, que jamás pensaba que el mes tenía 30 días ni esperaba que llegue para cobrar su sueldo, porque jamás nos dijo: voy a ir a cobrar, en aquellos tiempos. y así nos pudo criar a todos los chicos, a todos los hermanitos. La naturaleza le ayudaba a él. Hoy yo pensando me doy cuenta de todas esas cosas cuando salía al monte y venía con algo para comer, porque la naturaleza te regala. Le hablo de la fruta, de la tuna, el quiscaloro, para el tiempo de algarroba, de chañar, y mi madre que tenía muchísima habilidad para preparar ciertas cosas como el arrope, que aquí el arrope a lo mejor usted no se da cuenta ni del nombre, es una cosa que se prepara como una mermelada y muchas veces con un pedazo de pan o una tortilla, que era lo natural para nosotros, y un poquito de arrope para mojar ese pedazo de tortilla, nos servía de cena. Sí, señor, y no era pobreza. Prefiero esa pobreza que a veces escuchar las cosas que pasan en las grandes ciudades. Mire a dónde fuimos a parar, ¿no? Pero son verdades y son lindas comentarlas para que mucha gente tal vez escuche. No le estoy enseñando nada. Si puede, escuche y póngase un poquito la mano en el corazón. Será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago y acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Que la lluvia en mi ventana guarda el silencio aquel que habita entre la escarcha, me iría tras la lluvia de nubes de amor, trineos de papel, bufandas y nevadas. Mi patria es el lugar donde dejé la infancia. Me fui por encontrarme como atrás, ausente en la distancia. Entonces rompo en vuelo. Poder cantar. Ya ves que soy raíz que en sangre se levanta con todo el gris austral latiendo en mi guitarra, que en mí mueren los vientos. No era pobreza, es una riqueza distinta, creo que muchas veces mejor, del hambre que se está pasando ahora. Don Shigu nos graficaba en su segmento de nostalgias, esa nostalgia por la querencia, por aquello que fue, por esa naturaleza que les ofrecía remedio, alimento, y esa madre, ese padre, que trabajando con la siembra, con la cosecha, con la naturaleza misma, criaron a 12 pibes, la familia de mi papá. Mis abuelos Fermín y Juliana, los recuerdo y les agradezco. Mis abuelos paternos, a quienes no pude conocer. Gracias, pa, por cada palabra de sábado. Gracias por estar en esta trincherita. La segunda de esta temporada 27 en la Tecno 88.3. En este segmento fue música Pachi Herrera, un jujeño hermoso. Con el disco El Calladito cantó este tema con Paola Bernal. Le pertenece a Ariel Arroyo, otro músico también solista. Azul de infancia. Primera hora completa, Fede, gracias. Somos Raíces de mi Tierra. Temporada 27 en la radio. Un programa de folclore distinto. Temporada 27 con Karina Maldonado.